estamos recolectando las firmas de todos los otros jubilados que quieran cuestionar la legalidad de esta ley. Esta vez no va a haber un colectivo, aunque el Estado quiere llevarse todos los juicios a Buenos Aires, nosotros vamos a resistir, por eso es muy importante que seamos muchos. Vamos a empezar a recolectar los datos y las firmas de la gente para Capital, en el bar que se llama La Virgen del Ángel, que está en la avenida, en la calle 27 de Abril 370 más o menos. Y después estamos organizando en distintas localidades que se hagan la recepción de datos. Ya le vamos a avisar dónde va a ser, acá en Villa Allende. Y la gente tiene que llevar una fotocopia del DNI y una fotocopia de la tirilla. ¿Perdón? ¡Salud! La tirilla que le da el banco cuando bien. Cobran. Se trata de jubilados y pensionados nacionales. Bien. Bien. Vos decías, Valentina, la presentación en este caso ha sido por un jubilado puntual, pero se puede llegar a armar un amparo colectivo aquí también en Córdoba. Sí, no lo vamos a hacer colectivo, lo vamos a hacer en forma individual. Bien. Todos los amparistas lo van a hacer en forma individual, porque no queremos precisamente que le den el carácter de colectivo para que no entremos en el jueguito que nos hacen siempre, de que nos sacan los amparos de Córdoba y se los llevan a otra jurisdicción. Bien, bien, bien. Nosotros vamos a resistir esa maniobra que está haciendo el Estado Nacional en este momento. Ya hay muchas las reservas de ir hasta la Corte Interamericana si es necesario. Te quiero preguntar, Valentina, por el caso puntual de este jubilado a quien vos representás y que se han estado presentando ayer en la justicia cordobesa, siendo el primer caso aquí en Córdoba, creo que también en todo el país, creo. No, ya ha habido otras presentaciones, la ha hecho el intendente de San Martín, por ejemplo, lo ha hecho en nombre de su comunidad o como persona individual. También ha habido una en Buenos Aires, una que se presentó antes de que se dictara la ley como una cuestión preventiva, esa se la rechazaron, y también hay otro jubilado más en Buenos Aires. Nosotros necesitamos que sea multitudinario. Uh-huh. Y aquello que se expresó en la calle y que la gente sale con las cacerolas, se exprese también en los tribunales para que los jueces vean que no están solos y que no pueden hacer lo que hacen siempre, sacarse el lazo de encima y tirarse a otro juez, ¿no? Uh-huh. El tema acá más grave es que vienen conculcándole el haber jubilatorio a los jubilados desde el 2016 a esta parte. ¿Por qué? Y algo que la gente lo tiene que tener muy en claro. El haber jubilatorio no es solamente ese dinero que se deposita en el banco, porque la ley previsional contempla también aquellos beneficios que obtienen por la seguridad social, serían toda la cobertura médica que le daba el PAMI, y también aquello que recibían por los subsidios y por tarifas especiales por ser adultos mayores. Todo ese combo era el haber jubilatorio de un jubilado en Córdoba. Uh-huh. En Córdoba, perdón, en la Nación Argentina. Sí. Había sido una decisión política, una. Y eso es lo que estaba establecido. La sociedad había decidido que los adultos mayores, jubilados y pensionados, recibieran ese haber jubilatorio que comprendía no solamente la prestación dineraria, sino todos los otros beneficios. Desde el 2016 a esta parte, han perdido el poder adquisitivo del dinero que recibían. Uh-huh. Pero también han perdido los beneficios que recibían por los remedios, por la cobertura médica, y también han perdido lo que recibían con subsidios de las tarifas de los servicios públicos. Eso es aún mayor el porcentaje de pérdida del valor adquisitivo del haber jubilado. Sí. Como si no fuera poco lo que ya le habían hecho a los adultos mayores, ahora viene y le recortan y le modifican la fórmula de actualización de la jubilación, lo que van a perder un 10% más. Esta ley es inconstitucional porque se aplica retroactivamente, lo cual está prohibido, porque exige en Argentina el principio de la irretroactividad de las leyes. Porque es regresiva. ¿Esto qué significa? Que ninguna ley previsional puede quitar derechos, por eso no puede ser regresiva. Y la Argentina se ha comprometido con la firma de muchísimos tratados internacionales que son ley de la nación, porque forman lo que se llama el bloque constitucional. Y este bono, que es una paparruchada que le van a dar a la gente, también es inconstitucional, porque establece dos bonos distintos, como si hubiera jubilados de primera y jubilados de segunda. Uh-huh. Y no es casual que lo hagan eso, porque ellos consideran que aquellos jubilados que cobran la mínima y que se jubilaron porque ellos mismos tuvieron que pagar su aporte jubilatorio porque los empleadores no se lo habían hecho, esos son de segunda, o sea, doblemente castigados, y esos van a cobrar no más que 300 pesos. Cuando hicieron ellos los aportes, cuando cumplieron con todos los aportes, uh-huh, ellos consideran que aquellos que el aporte se lo hizo el empleador, o sea, que tuvieron la suerte de trabajar con gente honorable y que hicieron los aportes, ellos van a cobrar 750 pesos, o sea que van a ser doblemente premiados por la vida. Y los otros van a ser doblemente castigados por este país, uh-huh, que es muy miserable, porque es de mala persona hacer tomar estas medidas, y también son malas personas aquellas que apoyan o justifican estas medidas. Uh-huh. No se puede hacer el ajuste por los que menos tienen y por los más vulnerables. Los llevan a los jubilados a la situación de angustia que no tienen derecho. No hay derecho a hacer lo que se le hace, especialmente a la gente que debe ser la que tiene que estar más cuidada por toda la sociedad y por el Estado, que son los adultos mayores, que tengan o no autonomía, algunos con más o menos autonomía. Pero yo no le digo abuelo ni abuelita, porque a mí me parece espantoso que te digan abuelo y abuelita. ¿Qué calidad de ciudadano es ese? Son ciudadanos con todos los derechos, que están en una etapa de su vida de que necesitan más protección que el resto. Para eso trabajaron y para eso entregaron toda su vida a sus seres queridos, en el caso de las amas de casa, uh-huh, que no solamente atendían a sus hijos y cuidaban su casa, sino también que hacían otro trabajo para ayudar al sustento y que nadie se los reconocía. Eso fue una conquista y esto es lo que no podemos permitir. Que uh-huh, esa gran mayoría, y más de 3 millones de personas que se jubilaron en la primera moratoria, que ellos le van a dar 300 pesos porque los consideran que se lo están regalando a ese jubilado. Uh-huh. Hasta ese menosprecio, hasta esa actitud despreciable tiene con la gente. Valentina, te quiero preguntar, esto lo hemos venido charlando a lo largo de la semana con distintos actores. Vos recién nombrabas las manifestaciones espontáneas, los cacerolazos, las marchas masivas. ¿Crees que en el marco de esta discusión por la reforma previsional algo se rompió entre el electorado de Cambiemos o parte de ese electorado y el gobierno de Mauricio Macri? Yo creo que sí, se ha roto ese nexo. Que es ese contrato social que tiene que existir entre el gobernante, porque ella, y con esto se pasaron de la raya, con esto te arrancaron, porque no se justifica, toda la gente sabe que es una gran mentira lo del déficit, que es para darle el dinero al conurbano bonaerense, y que además, si hubiera tanto déficit, como dicen, no le podés bajar la alícuota ni impuesto a las ganancias a las empresas, porque le sacás las retenciones a las mineras. A las mineras, que no dejan nada del país, porque le bajan los impuestos a los autos importados, no le cobran impuestos al champán. O sea, ¿a quién? O sea, si vos necesitas plata, entonces hace una verdadera distribución contributiva, el que más tiene más pone. Pero esto es fuera de la lógica de este gobierno. No tiene el concepto de la solidaridad social. Uh-huh. Para este gobierno es del. Y cada uno mide su pupo y ellos consideran que estos son gastos, y no son gastos. La gente se lo ganó, trabajó, aportó, y aquellos que no tuvieron la suerte de tener un empleador y dijeron los aportes, lo aportaron ellos desde su propio ingreso. Es cierto que hubo abusos, porque hemos visto como gente de la delicia va a cobrar, así que va a cobrar la jubilación de ama de casa, eso lo hemos visto, todos tenemos alguno de esos miserables dando vueltas cerca nuestro, pero bueno, no porque haya y son esos miserables los que están a favor de la reforma, ¿no? Uh-huh. Valentina, vos recién decías que es importante que estas presentaciones sean masivas. Recién dabas una dirección en Córdoba Capital y nos decías que en Villa Allende todavía no tienen un lugar físico confirmado. No, lo vamos a definir en estos días. Bien. Ahora ya vamos a empezar a publicar a dónde se van a empezar a tomar. Bien. Esta vez no lo vamos a poder hacer absolutamente gratis, como hicimos con el amparo del gas, porque hay gastos y hay ¿cómo se llama? Gastos de aportes, y si no, después lo tenemos que pagar nosotros los abogados. Uh-huh. Nosotros no vamos a cobrar honorarios, como siempre, lo vamos a hacer de gratis. El tema es que hay gastos que no podemos seguir afrontándolo con nuestras espaldas solos. Seguro. Entonces uh-huh. vamos a pedir que la gente colabore. Aquellos que realmente no tengan y no puedan, no se les va a cobrar, vamos a hacer el principio de la solidaridad. Pero aquellos que sí están en condiciones, la gente lo ha tomado bien, porque hay que sacar fotocopia, hay que estar por los tribunales, hay gastos operativos, va a trabajar muchísima gente y va a trabajar gratis, muchos abogados van a trabajar gratis, pero los gastos que tenemos en fotocopia, en impresiones, en los aportes de la tarde de justicia que nos van a cobrar por todos. Yo siempre cuento que nosotros todavía nos ha quedado una deuda a cada uno de, al doctor Viquero y a mí, a cada uno de 15.000 pesos por el gas. Nosotros estamos esquivándole ahí cuando nos vienen a cobrar, pero pues no importa, ya veremos cómo lo iremos pagando a poquito. Pero esta vez ya no podemos, yo no tengo espalda, yo pongo todo mi inteligencia, mi esfuerzo, mi todo, pero ya para afrontar otra vez estos costos que son los costos del Estado, ¿no? Y bueno, todo lo que es fotocopia y demás. Valentina, te agradecemos estos minutos y bueno, te espera seguramente. Sí. Los que quieran ir adelantando y que están en Córdoba, que vayan a la Bici del Ángel. Ahí está. El martes a las 18:30 vamos a estar ahí recepcionando los datos, la señora Lilita Juárez va a definir el lugar donde se van a juntar en Villa Allende. La gente tiene que tener en cuenta que todo esto es voluntariado de los ciudadanos, y bueno, si fijan una hora, traten de ir todos a esa hora porque la gente está ahí colaborando, ¿no? Totalmente. Valentina, te espera un enero, un verano largo. Te deseamos. Te deseamos. Pensaba ir unos días de vacaciones, pero había pasado acá en los jugos. Por acá, por la Villa, por la Sierra Chica. Te deseamos una feliz Navidad, feliz Nochebuena, Valentina. Un abrazo grande. Para toda la audiencia. Abrazo. Valentina Enet con nosotros, abogada, ex candidata a diputada de Unidad Ciudadana.